Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Adorado. Amigos, bienvenidos al tercer episodio de la canción de la semana en ¿Qué onda, Lucero? Al micrófono, estos servidores, Elvira y Marcos. ¿Qué tal, Elvira? Qué gusto llevarles cada semana un ratito de entretenimiento, de diversión, un pedacito de la música que nos encanta desde la cálida ciudad de Maracaibo, aquí en Venezuela. Gracias por apoyar este espacio, amigos. Gracias por sus comentarios en Twitter, @queondalucero y en facebook.com/queondalucero radio. Los invitamos a mantenerse actualizados allí con lo más reciente sobre Lucero y ¿Qué onda, Lucero? Y bienvenidos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias sobre el programa. Y para un enlace directo con nosotros, @elvira_b y @urdanetamarcos. Y hoy, como cada semana, tenemos música. ¿Quién nos presenta el siguiente tema? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola, soy Erika Martes de Medellín, Colombia, y en ¿Qué onda, Lucero? Quiero presentar Cada Latido. Lucero, eres la más máxima del mundo mundial. Un beso desde Colombia. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Te juro que al pensar en tu forma de besar, me perdí. ¿Recuerdas que decías que sin mí te morirías? Pues te creí. ¿Qué voy a hacer, niño? Solo pienso en ti. Cada latido